Stereo 95. Una estación orgullosamente irapuatense le saluda con la mejor música. Esto es Compact Disc, la calidad en frecuencia modulada que usted merece.